París, quiero agradecer su asistencia y darles la bienvenida a este panel en nombre de Flaxo y en particular del área de modernización institucional. Queremos naturalmente agradecerle a los panelistas que van a animar este primer diálogo sobre modernización del Estado. Flaxo quiere, a través de iniciativas como esta, contribuir a la reflexión, al debate sobre la transformación del Estado. Una asignatura pendiente, una asignatura que tiene avance, pero que también tiene muchos desafíos por delante. Y queremos sumarnos al esfuerzo que realizan y han realizado otras instituciones y participar activamente en la discusión sobre estas políticas públicas. Vivimos además un nuevo ciclo político, se inicia un nuevo gobierno, un ciclo político diferente al anterior, por lo tanto nos pareció que esta era una muy buena ocasión para continuar con este debate y identificar, descubrir cuáles son los caminos a través de los cuales Chile puede avanzar hacia el desarrollo. ¿Qué mejor que lanzar para lanzar esta discusión, este ejercicio muy propio de la democracia, que hacerlo con nuestros invitados? Gonzalo Blumen, nuestro secretario general de la Presidencia, que tiene la enorme responsabilidad de hacer que esta agenda produzca cambios positivos para la ciudadanía. Y con el senador Carlos Montes, presidente del Senado, y que a lo largo de su trayectoria parlamentaria ha participado activamente en distintos momentos políticos, en las iniciativas legislativas y en los debates sobre reforma del Estado. Le hicimos una invitación con una pregunta a los invitados acerca de cuáles eran los desafíos para acometer la tarea de modernizar el Estado para avanzar el desarrollo. Y esta mañana que nos encontramos en este auditorio de Flaxo, que lleva el nombre de Norbert Lechner, doctor en ciencia política, fue director de Flaxo durante varios años, y que a propósito del tema que nos convoca, escribía hace casi 20 años, en un artículo titulado El Estado en el contexto de la modernidad, que el Estado representa un horizonte de futuro precisamente en una época de cambios acelerados. El Estado es un mecanismo privilegiado para encauzar las dinámicas de una perspectiva compartida del futuro. Creo que estas palabras conservan plena vigencia, lo que probablemente habla muy bien del autor y no tanto de nosotros por el tiempo transcurrido. En los tiempos de globalización, de cambios culturales, sociales y políticos, y con la ambición de transitar al desarrollo, ¿cuál puede ser esa perspectiva compartida del futuro? Y esa limitación que hicimos a nuestros invitados. Para comenzar, le vamos a pedir al ministro Blumen que pueda hacernos una presentación. Cada uno de ellos hará una presentación de aproximadamente unos 12 minutos para dar luego a la posibilidad de que puedan intercambiar opiniones y obviamente preguntas o opiniones de todos ustedes. El ministro Blumen, por desgracia, ayer se le comunicó que tiene que retirarse un poco antes, ha sido convocado a una reunión por la República, por lo tanto lo excusamos por adelantado y es por eso que hemos pedido que apreten un poco sus presentaciones para dar espacio al intercambio de opiniones y sobre todo algunas preguntas que puedan formular ustedes. Ministro, tiene la palabra. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema que a mí en lo personal me apasiona. La semana pasada cumplí 40 años. Cuando uno cumple 40 años, por alguna razón se pone entre nostálgico y reflexivo y saca la cuenta que de los 15 años que llevo trabajando, la mitad de mi vida laboral he sido funcionario público, he trabajado en el Estado. Mi padre lo hace, mi hermana, mis dos hermanos lo hacen, una hermana que es doctora y otro hermano que tengo. Por lo tanto, es un tema además que familiarmente es parte de mi vida y creo que es un tema esencial y central en los desafíos que tiene Chile para alcanzar esta gran meta que nos ha planteado el presidente Piñera en el programa de gobierno, que es alcanzar un desarrollo integral, desarrollo con apellido, que más que desarrollo se ha entendido como crecimiento económico. Entonces, voy a tratar de pasar rápido por, básicamente, primero una reflexión sobre la relevancia de este tema, cuáles son los factores que afectan esta falta de modernidad de nuestras instituciones públicas, y después cuáles son las propuestas que forman parte de nuestro programa de gobierno, programa además que fue construido de una mirada un poquito más amplia que este periodo. Entendemos que este, en particular, este es un tema que no lo va a resolver este gobierno por sí solo, ni ningún gobierno por sí solo, va a trascender en el tiempo, y por eso yo, uno de los mensajes fundamentales, y por eso agradezco la invitación a este espacio junto al presidente del Senado, es contribuir a crear una visión más integral, más transversal y más ampliamente compartida por todos los sectores. Porque más allá de las miradas ideológicas, políticas que podamos tener respecto al tamaño y la forma en que se organiza el Estado y las instituciones públicas, como dice Mario Góngora, no hay ninguna duda que el Estado en Chile, y sospecho que en gran parte del mundo desarrollado, ha sido fundamental no solo para configurar lo que somos, sino también para configurar nuestra identidad, nuestra nacionalidad. Y ese es un aspecto que yo creo que al final del día también es extremadamente relevante. Por lo tanto, lo primero, esto es bastante de perogrullo. Todos sabemos que las instituciones son fundamentales para el progreso, pero bueno recordarlo. Y es bueno recordarlo fundamentalmente por razones de eficiencia, eficacia y legitimidad. Quizás legitimidad es como el factor que se ha agregado en el último tiempo respecto al rol de las instituciones en el progreso. Hay muchísima literatura, hay muchísima evidencia respecto a que las instituciones son motor y palanca de progreso, desde algunos trabajos empíricos como los de Robert Barro, el trabajo de Douglas North, más recientemente este libro que causó mucho impacto de Acemoglu Robinson, que en definitiva, por distintas razones, las instituciones o los países que tienen instituciones que tienen mayor robustez y son más inclusivas y que funcionan de mejor manera, son parámetros fundamentales de progreso y desarrollo. Sin embargo, bueno, las razones son por eficacia, porque permiten hacer lo que se quiere hacer, por eficiencia, porque permiten hacerlo al menor costo posible o con los mejores resultados posibles, pero también ahora por legitimidad. ¿Y por qué por legitimidad son importantes las instituciones? Porque hoy día hay un cuestionamiento al modelo institucional en Chile y en el mundo. Y es una cosa que no hay que mirarse el ombligo, hay que levantar la mirada, está pasando en todas partes, y tiene que ver fundamentalmente con que nuestras instituciones fueron pensadas hace más de un siglo atrás. Los cambios en la forma en que se organizan no han sido sustantivos, y hoy día tenemos una sociedad distinta, voy a hablar de eso, y un mundo distinto. Y eso hace que hoy día existe una brecha muy importante entre las expectativas de los ciudadanos y la calidad de los servicios que provee el Estado, servicios que además en el fondo vienen de alguna manera configurados a partir de las promesas políticas que se hacen, que no siempre tenemos instituciones a la altura de responder a esas promesas y cumplir con esas expectativas, y eso genera un problema de legitimidad en la ciudadanía, y está, como les decía, causando un cuestionamiento bastante transversal en las democracias más maduras y más consolidadas que siempre miramos como modelo, en particular en el mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa, que atraviesan por un periodo complejo de cuestionamiento institucional a las instituciones del Estado, a las instituciones públicas. Junto con eso también hacernos cargo de algo que yo creo que es muy claro, que Chile y que esta institución tuvo un rol bien importante en la discusión de las políticas públicas de las últimas 2-3 décadas. Chile atravesó un periodo de modernización capitalista, como dicen algunos, muy extraordinario, que dio muchos frutos muy importantes en materia social, en cuanto a reducción de la pobreza, en cuanto a acceso a oportunidades, a disminución incluso de las desigualdades, si uno las analiza por cohorte, en cuanto al avance político, una transición bastante ejemplar, una democracia hoy día que alcanza grados de madurez importante, más allá de que muchas veces uno se frustra con el debate público democrático, pero hoy día en Chile la alternancia y el diálogo democrático son incuestionables. Pero donde nosotros creemos, y esa es una mirada que tiene nuestro programa, esta modernización se ha quedado un poquito más atrás y tiene una tarea pendiente, es en la modernización más bien institucional. Ahí hay un proceso de la modernización de nuestro país que requiere ser completado. Nosotros siempre hacemos el siguiente ejemplo. El proceso de modernización de Chile es como una casa de tres pisos. El primer piso es el progreso, el segundo piso tiene que ver con la inclusión social, tiene que ver con los avances sociales, y el tercer piso son las instituciones. Para que haya progreso, que es el DESDE, y para que haya inclusión y para que haya mayores niveles de justicia y solidaridad, necesitamos instituciones robustas y sólidas que permitan que el progreso dé los frutos que tiene que dar y que las políticas sociales también tengan la efectividad, eficiencia y la eficacia que requieren. Tenemos un déficit institucional importante, fundamentalmente porque, como les decía, la arquitectura de nuestro Estado está bastante obsoleta, no ha sufrido, ha tenido modernizaciones, pero no modernizaciones sustantivas. Ha habido un crecimiento bastante inorgánico en las instituciones públicas. Si uno hace un recuento, a mí me gusta mucho la historia, hace 100 años atrás teníamos 5 ministerios y 2 servicios públicos. Este ejemplo yo siempre lo doy, pero no hay problema que lo repita. Hoy día tenemos 23 ministerios, van a ser 25 en más corto plazo, porque tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Comisión Mixta, que está a puertas de aprobarse. Tenemos el Ministerio de Asuntos Indígenas también, que está avanzando su tramitación legislativa. Los 2 servicios públicos que teníamos hace 100 años atrás, que era el INE y el Registro Civil, hoy día tenemos cerca de 50 servicios públicos. Tenemos además 35 o 36 subsecretarías, se están creando algunas nuevas. Tenemos además los gobiernos regionales, la Seremía, un sinnúmero de corporaciones de derecho público y privado, fundaciones que cumplen un rol público. Entonces, hay un crecimiento bastante inorgánico que tiene 2 particularidades. Por una parte, complica la coordinación entre las instituciones públicas, producto de esta tendencia a transformarse en silo o estanco, y esa es una tendencia bastante notoria en los últimos años, que el principal problema de las instituciones públicas es la coordinación. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en materia de coordinación de instituciones públicas, por eso vamos a plantear la reorganización de los comités interministeriales. Ustedes saben que en Chile hay más de 100 comités interministeriales. A mí, como ministro Sexpress, me toca llevar la coordinación, y la Sexpress participa en aproximadamente 20. O sea, el ministerio coordinador participa apenas en la quinta parte de los ministerios, de los comités interministeriales, que tienen que ver con la coordinación. Entonces ahí hay un problema de coordinación entre las instituciones públicas que es complejo y que hay que abordar. Y lo segundo tiene que ver con la falta de flexibilidad y adaptación para adecuar la función gubernamental. Y eso es bastante estructural, porque tiene que ver con que las instituciones públicas se rigen por el derecho público, que solo permite hacer aquello que está expresamente permitido, versus las instituciones privadas que se rigen por el derecho privado y que pueden hacer todo aquello que no está expresamente prohibido. Entonces ahí tenemos 2 problemas estructurales: la forma en que el Estado ha crecido en forma más bien inorgánica, y eso no quiero poner un sesgo de crítica, tiene que ver con que el Estado cumple roles más complejos, y tiene en sociedades más avanzadas, tiene mayores funciones, y esta suerte de corsé que tienen las instituciones públicas a partir de que se aplican bajo la lógica del derecho público. Y junto con eso, junto con nuestra mirada histórica, 2 cosas muy cortitas. Uno, vivimos en un mundo muy distinto, un mundo que está cambiando aceleradamente, y eso hace que las instituciones tengan que estar permanentemente en un esfuerzo de cambio y adaptación. Ustedes ven ahí 2 tecnologías que a mí me tocó entrar en el gobierno anterior al 2010 como jefe de la edición de estudio de la CESPRE. Hoy día tengo la suerte que me toca ser ministro. 2 tecnologías que no existían o que no se aplicaban cuando yo entré como jefe de la edición de estudio en 2010. De hecho, siempre pongo el ejemplo de que el proceso del cambio de mando es parecido, porque la presidenta de Chile entregando a la presidenta de la banda, ahora en 2018 se repite. Pero ustedes ven 2 tecnologías que no existían: Uber y WhatsApp. 2 tecnologías que han cambiado radicalmente la forma de relacionarnos, de organizarnos, y hay muchísimos más ejemplos. Y otras tecnologías que sí existían y que en la práctica han ido desapareciendo, como BlackBerry, bueno, que no ha desaparecido, sino que cambió su lógica, su forma de operación. Hoy día funciona con un joint venture aplicando tecnología Android, pero el BlackBerry, que era con el teléfono de los ministros, los subsecretarios, las autoridades políticas, hoy día todos se basaron a los Samsung, a los iPhone. O sea, el cambio tecnológico ha sido brutal. El mundo está enfrentando una cuarta revolución industrial. No sé si se leyeron Homo Deus de Harari, es impresionante, te abre las perspectivas, y eso tenemos que asimilarlo no solo desde el Estado, sino en general la sociedad en su conjunto. Y lo otro es que vivimos en un país distinto, no solo el mundo está cambiando, Chile cambió. Eso es como un eslogan que es bastante reiterativo, pero yo creo que tiene un trasfondo muy profundo y que tiene que ver con la sociedad, cómo cambió nuestra sociedad de una sociedad eminentemente pobre a una sociedad de clase media, que según toda la literatura y toda la evidencia, básicamente que eso significa 2 grandes efectos: uno, una demanda por movilidad social muy importante, y en segundo lugar, una demanda por aplacar o mitigar ciertos temores que surgen de este proceso de modernización en las sociedades que pasan o transitan desde la pobreza a la clase media. Un poquito lo que Tocqueville decía, la pasión por la libertad, la pasión por la igualdad. Chile enfrenta algo que no es nuevo, que muchas sociedades han transitado, pero que las instituciones tienen que enfrentar este fenómeno para poder abordarlo de mejor manera, con mejores respuestas. Ese es un poco el punto. Las respuestas de hoy día tienen que ser distintas a las respuestas que tradicionalmente solíamos encarar cuando el desafío era la pobreza, la marginalidad o los desafíos más tradicionales de las décadas anteriores. Y el Estado en esto puede ser muy kafkiano. Aquí yo pongo una factura que es bien divertida porque es una factura del programa de modernización del PIB, y miren la cantidad de timbres que tiene para aprobarse y cuántas instituciones públicas tienen que darle el chequeo y el visto bueno para un proceso de modernización del Estado. Entonces el Estado tiene esta lógica kafkiana que decía de los estancos, los silos, los problemas de adaptación, las rigideces del derecho público, las instituciones, las revisiones, el chequeo y control, lo que significa pasar por la Contraloría, todo lo que todo aquí, o la mayor parte ha sido, o conoce la experiencia del sector público, saben el estrés que significa un proceso de modernización, un proceso de cambio. Como les decía, el mandato fundamental del programa de gobierno es llegar a Chile al desarrollo, a un desarrollo integral, un desarrollo humano, y eso tiene que ver con el diagnóstico inicial. Uno, tenemos pendiente una muerte, tenemos que recuperar el ritmo del progreso, tenemos que darle una mirada distinta a la política social, que mire este cambio en la sociedad, que se transformó en una sociedad de clase media, pero también que aborde el desafío de la modernización de las instituciones, que es la modernización completa o pendiente que tiene fundamentalmente nuestro país, y esa es una palanca indispensable para que Chile pueda dar ese salto al desarrollo integral, que es algo que naturalmente en este proceso de cortos 4 años de gobierno no vamos a poder completar ni terminar, pero sí por lo menos queremos dejar encauzado, y por eso el compromiso en esta materia es señalar claramente que el desarrollo integral requiere instituciones distintas con el Estado inteligente al servicio de las personas, traer el Estado a la modernidad, no al siglo XXI como se dice, sino al 2018. El 2018 estaba mucho más avanzado que el siglo XXI, es meterle un poquito de Silicon Valley a nuestro Estado, un poquito de modernidad, un poquito de innovación. Y en esto, y para ir terminando, algunas claves y algunas reformas que nosotros vamos a impulsar. Lo primero es que esto requiere una visión compartida, y por eso yo celebro estar conversando acá este tema, porque aquí hay una mirada transversal amplia. Yo ya he estado en CIEPLAN, ya he estado en el CEP, he estado en distintas instituciones públicas y de la sociedad civil planteando este tema. Esto requiere una visión compartida. No lo va a completar este gobierno, lo queremos encauzar, lo queremos encaminar, pero necesitamos que trascienda estos 4 años, porque si en los siguientes 4 años nuevamente viene un Big Bang o un cambio radical en esta materia, vamos a ir avanzando muy lentamente o con poca fuerza. Se requiere una visión compartida, una hoja de ruta a mediano y largo plazo. Esto no es un evento radical, no es un Big Bang, son avances graduales y progresivos, a la popper, sobre la base de lo que ya hay, seguimos avanzando. La clave y el talón de Aquiles a la vez de este proceso es la gobernanza. Y eso es muy importante porque la modernización del Estado no está radicada en un ministerio, ni nadie tiene la tutela fundamental. En primer lugar, es una responsabilidad de todas las instituciones públicas tener una mirada, y de los funcionarios públicos, una mirada creativa, distinta e innovadora. Pero en esto, nosotros creemos que hay que articular una gobernanza que creemos hoy día, desde la perspectiva de nuestro programa de gobierno, que tiene 3 patas fundamentales. Uno, la Secretaría General de la Presidencia, la que me toca a mí encabezar, que de hecho en su ley orgánica tiene un mandato respecto a proponer innovaciones al Presidente de la República, respecto a la forma en que opera el Estado. Dos, el Ministerio de Hacienda es fundamental. Y estos dos ministerios tienen la lógica transversal sectorial, así que uno desde la perspectiva materia fiscal, financiera, otro desde la perspectiva de la coordinación, de la innovación, y adicionalmente la Presidencia de la República. En Chile queda duda acá, y la Presidencia de la República es un actor fundamental. Aquí me acompaña Rafael Aristía, que es quien encabeza este proceso, quien lidera la reforma del Estado, anclado o apalancado en estas 2 patas, que es la Presidencia, la CEPRE y el Ministerio de Hacienda. Y por último, enmendar la superposición de funciones y atribuciones producto de la expansión de las instituciones públicas, la coordinación, la adaptación y la flexibilidad. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de nuestra agenda? Esto lo vamos a presentar con más detalle más adelante, lo va a presentar el Presidente de la República, yo solo las voy a enumerar. Pero la primera tiene que ver con, más que un Estado digital, una transformación digital de las instituciones públicas al servicio de los ciudadanos. Esto no es digitalizar por digitalizar, la digitalización no es un fin en sí mismo. Es un proceso para un cierto fin, que es poner al Estado al servicio de los ciudadanos. Por eso es un proceso de transformación, porque junto con dotar de mayor capacidades, tecnología al Estado, también tenemos que repensar la forma en que opera, darle una mirada en cómo simplificar los procesos, cómo facilitarle la vida a los ciudadanos. Y en eso, algunas de las iniciativas fundamentales, yo diría tres, son las esenciales. La primera, en lo simple, es terminar con el papeleo y con el comprahuevo en el Estado, es decir, el programa Chile sin papeleo 2025 y Chile Tiene Online, que lo que permiten es simple, es que uno, el Estado no le pida nunca más un papel, un certificado a los ciudadanos que es emitido por el Estado. Yo para ser ministro tuve que presentar tres papeles que el Estado tenía, certificado de nacimiento y dos más. Imagínense lo que es para un ciudadano cuando va a sacar un subsidio habitacional, el subsidio único familiar, un subsidio en Cercotec, un beneficio en el FOSI, te piden 5 hasta 7 certificados en algunos casos, y la mayor parte de productos por el Estado. ¿Por qué el Estado los pide? ¿Por qué el Estado los pide? Si están en su poder, lo emite el Estado. Entonces, interoperabilidad, coordinación en el back office para facilitarle la vida a los ciudadanos, y junto con eso, establecer un acceso único, universal, a todos los servicios del Estado. Por eso estoy viendo online, puede ser físico en aquellos lugares donde, porque siempre se va a requerir, o de momento la sociedad requiere espacios físicos de atención. Eso es Chile Atiende, el programa. Hoy día estamos en el Congreso discutiendo la ley que institucionaliza Chile Atiende, pero también Chile Atiende Online. Y eso viene simple, es meter al Estado en este aparato, es decir, crear aplicaciones para acceder a todos los trámites y servicios del Estado de manera digital a través de las nuevas tecnologías. Eso es un proceso, nosotros creemos que se puede completar en gran parte, en el 80% en este periodo de gobierno y el resto en el siguiente mandato. Lo segundo, una oficina de innovación pública en conjunto, no ahora, en conjunto con la visión de gobierno digital. Nosotros tenemos la visión de que en esto no se necesita ni un ministerio de modernización, ni se necesita tener unidad de modernización en cada instancia o institución pública, pero sí en el fondo una oficina capaz de ir revisando los procesos que ocurren en las instituciones públicas sistemáticamente e ir promoviendo y proponiendo innovaciones en su funcionamiento, algo así como una suerte de McKinsey del Estado, donde por ejemplo tengamos una oficina, y lo queremos hacer en la Secretaría General de la Presidencia, que vaya un servicio público, revise sus procesos, proponga las modernizaciones, haga una intervención acotada en el tiempo y después pueda seguir por otras instituciones públicas, por otros servicios del Estado de forma sistemática. Hoy día el Estado no se mira a sí mismo en forma sistemática como innovar, tenemos que contar con una oficina que tenga la capacidad de mirarlo sistemáticamente y estar en forma permanente promoviendo innovaciones, y lo vamos a hacer al alero de la Secretaría General de la Presidencia en conjunto con la División de Gobierno Digital, que es una nueva división que se creó a fines del año pasado. Y por último, una política de datos abiertos, que tiene que ver con una plataforma única de datos, requiere un marco institucional de protección de datos y sobre todo el uso de Big Data e inteligencia artificial en la aplicación de las políticas públicas. En eso hay muchísimo campo por avanzar. La mayor parte quizás lo sabe, pero la forma en que operan los datos, la forma en que se aplican las políticas públicas es muy, muy obsoleta. Si nosotros pudiésemos usar los datos, la enorme cantidad de datos que se generan en el Estado, los procesos de inteligencia artificial, y pudiésemos hacerlo en forma sistemática en materia de política de salud, de seguridad ciudadana, de educación, de lo que sea, los cambios serían, yo creo que, insospechados. Hoy día los servicios de salud, por ejemplo, operan como estanco, no conversan las enfermedades con la oferta de salud, los especialistas de la tecnología. Entonces, en algunas partes tenemos sobre oferta, en otras partes tenemos sobre demanda, y eso produce listas de espera o tiempos muertos, digamos, que podrían aprovecharse de mejor manera. El uso de datos y tecnología, eso lo puede cambiar radicalmente. Lo segundo, un Estado flexible e innovador. Ahí, bueno, está toda la estrategia de modernización con un consejo asesor permanente que vamos a impulsar. La creación de una secretaría para la mejora de la calidad del Estado, donde va a estar esta gobernanza para impulsar este proceso de modernización del Estado en forma transversal y permanente. Asimismo, la creación de una agencia de evaluación de políticas públicas y una oficina de competitividad, inversión y productividad para que mire todo lo que es la calidad de las políticas públicas, su efectividad, las regulaciones, el impacto de las regulaciones, etc. Después, un aspecto bien importante a propósito de una nota que salía ayer en un diario sobre la gestión de personas en el Estado. En esto tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, porque el proceso de modernización del Estado tiene dos grandes como drivers. Uno es la gobernanza y la posibilidad de crear una visión compartida, pero lo segundo es hacerlo con las personas que trabajan en el Estado, con las personas, porque si no subimos este carro a los funcionarios que trabajan en el Estado, este proceso va a ser inclusión por dentro, y tenemos que sumar este proceso y tenemos que modernizar la forma en que se gestiona, quizá una mala palabra, pero se organizan las personas en el Estado. y por último la reforma al centro gobierno y la reorganización de los organismos públicos. Y el tercer eje es el eje Estado transparente, que es el gran desafío, la gran batalla en particular de los Estados en Latinoamérica. Este yo creo que es un desafío que es muy urgente y es demasiado importante, y por eso vamos a proponer una actualización de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia, que en agosto de este año cumple 10 años. Queremos hacer una Ley de Transparencia 2.0. También queremos hacer una Ley de Integridad Pública que, entre otras cosas, regule el tránsito entre el sector público y el sector privado, avanzando ese estándar de la OCDE. También actualizar la legislación respecto a conductas sancionadas y las penas de delitos funcionarios. Y por último, y no por ser último, no es, es muy importante, todo lo que es la probidad y transparencia en municipio y gobierno regional. Viene un proceso de descentralización a partir de la Ley de Elecciones de Gobernadores Regionales y de Transferencia de Competencias, que va a ser un cambio muy radical en la forma en que se organiza el Estado. Y si no tenemos una arquitectura y una robustez institucional en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, ese proceso puede ser un gran fracaso y una gran decepción. Tenemos que preparar la arquitectura y la musculatura institucional de las instituciones de los gobiernos regionales y los gobiernos locales para que ese proceso se pueda realizar de buena manera y no fracase en el mismo. Eso sería muchísimas gracias. Senador Mon. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación. La verdad que con este público, en el cual hay muchas de las personas que a uno lo marcaron en la formación política y en otras cosas, Vergara, Flip, Chávez y Guardia, Campero, el joven Arellano diría yo, pero distinto personaje aquí presente que a uno lo marcaron. Bueno, yo agradezco. Yo quiero valorar la conversación sobre el Estado, que es una conversación que a mí personalmente no me apasiona, ¿eh? Pero he ido aprendiendo esto, sobre todo en el último tiempo, trabajando con un grupo de parlamentarios y expertos que estamos tratando de levantar una perspectiva de centro-izquierda para este tema, y uno va metiéndose y... Bueno, todo lo que ha dicho el ministro yo podría decir que estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, en toda la parte de gestión y tal, yo podría decir que estoy de acuerdo. Ese creo que no es el problema, y creo que hay que trabajarlo mucho más en detalle, porque al final los problemas están en los detalles. Pero yo quiero partir diciendo que esta conversación sobre el Estado tiene un marco más general. En la Constitución, que ordena nuestra sociedad, hay un concepto de Estado que se nos impuso a lo que hemos sido minoría constitucional, esta idea de Estado subsidiario, Estado mínimo. Y hoy día surge en consenso en que vivimos en una sociedad mucho más compleja, además de lo tecnológico, compleja en todo sentido, en que el Estado no está a la altura de las necesidades de la democracia y el desarrollo. Y reconocemos que Chile requiere un nuevo Estado, un Estado moderno para los tiempos actuales y futuros. Pero no hay acuerdo en cómo se entiende esta visión del Estado. Existe una visión que busca ajustar el aparato estatal al tipo de modernización actual, que busca facilitar la acción del Estado para remover obstáculos. Esa es una visión. Y hay otra concepción del Estado que la ve como una institución para construir la vida en común. Que el mercado por sí solo no basta, no lo logra. En esta visión, la modernización se concibe como una reconfiguración del rol del Estado y su concreción en estructura, en funcionamiento, etc. En esta perspectiva, una agenda de modernización del Estado no se puede limitar a identificar cómo lograr que el Estado haga mejor y a un menor costo lo que hace. No es solo un problema de gestión la modernización del Estado. Tampoco puede entenderse como un conjunto de iniciativas sueltas. Debemos tener como norte, de manera coherente, construir el Estado al que aspiramos, para el desarrollo, para la democracia, para el bienestar. Eso no podría estar de acuerdo en agenda digital, en sistemas de evaluación, en monitoreo del uso de recursos públicos, pero está claro que se requiere una visión más de conjunto para ello. Yo pongo un ejemplo. Si pensamos en la ciudad, los privados, el mercado han hecho muchas y variadas y valiosas inversiones. Estamos en otro nivel de ciudad. Sin embargo, la ciudad tiene grandes y graves insuficiencias. Desigualdad territorial, contaminación, seguridad, etc. La ausencia de Estado es muy extrema. En la factura de la ciudad, la ausencia de Estado es muy extrema. No hay gobierno en la ciudad, no hay desarrollo equilibrado, no hay capacidad de planificar la ciudad. Los instrumentos para eso, hay muchas restricciones y se acumulan tremendos problemas. Es un ejemplo. Yo tengo muy claro que el concepto de Estado es una de las principales debilidades de la izquierda. o más bien de la centro-izquierda. Por eso creo que es un tema fundamental de conversar, discutir y profundizar. La socialdemocracia europea, fundamentalmente, dejó el concepto de estado de bienestar y, como dice Tony Judt, es una de las cosas que la debilitó profundamente, que quedó sin capacidad de ver el conjunto de los procesos. Y todavía hay ciertos sectores muy minoritarios en la izquierda que se imaginan un estado tipo socialismo real. Bueno, hay un debate abierto en que se requiere construir una visión del Estado mucho más desarrollada y más profunda. En esto, yo quiero decir que el desarrollo, como yo lo entiendo, y la expresión de la democracia encuentra en el Estado a un gran articulador. Querámoslo o no, para ponernos de acuerdo acerca del desarrollo del país, hay que tomar decisión acerca del papel del Estado, acerca de su funcionamiento, sus límites. El Estado es un conjunto de instituciones y relaciones sociales, como lo define O'Donnell, inspirado por una concepción de tipo beberiano, que se desenvuelven en distintas dimensiones, que no voy a desarrollar, pero una primera dimensión se refiere a la capacidad de gestionar recursos, a su eficiencia y eficacia. O sea, el Estado son organizaciones que tienen la misión de conseguir o proteger el interés general. En este plano hay avance notable y también rezago inaceptable. Hemos logrado modernizar más rápido el Estado en el campo de la generación de ingresos públicos. O sea, tenemos mucho más en la generación de ingresos públicos que en el gasto de los ingresos. Tenemos servicios de impuestos internos y una tesorería de clase mundial, o sea, motivo de envidia de muchos países. Pero al mismo tiempo, miles de chilenos y chilenas esperan mucho para una licencia médica o para que la sociedad se haga cargo de los niños en situaciones extremas, de los discapacitados, de los adultos mayores. Una segunda dimensión tiene que ver con el conjunto de reglas, con el ordenamiento jurídico, que determina muchas relaciones sociales. Es el Estado de Derecho, que es clave para la convivencia democrática y también para posibilitar el emprendimiento. O sea, hay problemas de baja productividad, por ejemplo, que tienen que ver con regulaciones inadecuadas. Y en otros casos, la falta de regulación permite que se abuse con el interés ciudadano. Hay que superar ineficiencias y vacíos que se derivan de los cambios en nuestra sociedad, de los cambios climáticos, la violencia, la seguridad, etc. Y en esto es indispensable avanzar en coherencia regulatoria. Hay muchas recomendaciones de distintas comisiones. Recién el Ministerio de la Vivienda, al terminar el mandato de Paulina Zaval, generó dos leyes tremendamente importantes en la idea de hacer ciudad. Este aporte de la construcción en altura aporta a la ciudad. O de la ley de suelo, por primera vez tenemos una ley de suelo. Son elementos que van creándose y desarrollándose. Pero hay que ir desarrollando un conjunto de aspectos coherentes con eso, y eso todavía no está en aplicación porque no voy a entrar en eso. Y una tercera dimensión es la credibilidad del Estado, que lo señalaba el ministro. Como realizador del bien público, un Estado creíble, el que contribuye a darle forma a nuestra identidad colectiva. Esta dimensión tiene que ver con lo simbólico, que es muy importante, y también con la existencia de sistemas de integridad y redacción de cuentas. Se debilita la credibilidad si no se persigue bien la corrupción, si se tolera el uso y abuso del poder para favorecer a alguno. En esto tenemos avances tremendamente importantes en la agenda de probidad y transparencia, pero la desconfianza es muy potente. Estas leyes de transparencia y probidad no han tenido mayor impacto y significado en la ciudadanía. Hay riesgos fuertes, también lo decía el ministro, por el decaimiento o descrédito de las instituciones. Bueno, es fundamental avanzar simultáneamente con todo esto en fortalecer la participación y el desarrollo de una cultura de transparencia y la acción pública. Hace poco, la CEPAL, junto a la OECD y la cooperación de la Unión Europea, planteaba la importancia de las instituciones hoy día para avanzar el desarrollo. Es necesario repensar las instituciones. Hay desafección de la ciudadanía con las instituciones públicas y con el gobierno. O sea, necesitamos un mejor Estado que piense y tome decisiones estratégicas para el desarrollo, que permita que el mercado cree riqueza para un desarrollo en armonía con el interés general. O sea, un Estado moderno, creíble, transparente, probo y eficaz. La modernización, como decía, no es solo un problema de gestión. Quiero decir también que no partimos de cero. Y en esto yo creo que es necesario un balance de lo que se ha intentado y logrado desde la recuperación de la democracia. La reforma y modernización del Estado no parte de cero. Tenemos una camisa de fuerza constitucional que no se ha logrado superar y que afecta muchas dimensiones, pero se han creado e implementado un conjunto de iniciativas, algunas valiosas y otras que han sido opacas. Yo tengo un informe de todo lo que se hizo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y es realmente impresionante ver el informe. O sea, todo lo que fue el fortalecimiento de la alta dirección y la gestión de las personas en el Estado, toda la reforma del sistema de alta dirección pública que no me voy a detener, todo lo que fortalece la gestión de personas en el Estado, 50 leyes respecto a esto se crearon en este gobierno, 50 leyes sobre distintas dimensiones. El fortalecimiento de la gobernanza de instituciones, esto de modernizar y transformar la administración del Estado, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Cultura, reforma del Ministerio de Relaciones Exteriores, Subsecretaría de Derechos Humanos, en fin, Subsecretaría de la Niñez, Comisión de Mercado Financiero, para qué hablar de todo lo que se ha hecho en reforma educacional. Y también respecto al menos alguna de las empresas del Estado. Bueno, también la modernización de la gestión pública en otro aspecto, la información de las personas, el plan de modernización de la gestión, el gobierno digital. En fin, se acumularon distintos avances también en innovación, y ya lo decía, en la agenda de probidad. Pero hay grandes rechazos del Estado, a lo menos a mi juicio, en tres ámbitos. El primero es la prestación de los servicios sociales estatales, especialmente en salud, que tenemos un problema muy fuerte, construcción de hospitales, formación de especialistas, listas de espera, educación pública, donde hay una reforma en marcha, pero hay que traducir las normas en realidades, seguridad pública, una debilidad tremenda de que ni siquiera conversan las policías, el Ministerio Público, los juzgados, gendarmería, en fin. Lo que ocurrió con Carabineros en esta última etapa a nosotros a todos nos sorprendió profundamente. Nadie esperaba que Carabineros viviera una situación de esa naturaleza. Esto no es solo un problema de modernización. El problema de una institución que estaba carcomida por el interior y que no teníamos nociones de eso. Tony Yuda hace una reflexión bien interesante al respecto de la prestación de los servicios sociales. Esto en el libro este algo va mal. Dice que parte del desaliento y apatía de la ciudadanía se explica por la desaparición del Estado. El Estado sirve para impuestos y para sanciones. Y el Estado respecto a los derechos ya no existe. Aparece como no necesario. Educación, salud, vivienda. Campero nos enseñaba en alguna ocasión de que antes uno llegaba a una plaza de un pueblo y ahí estaba el Banco del Estado, el Correo, todas las instituciones públicas en la plaza. Hoy día está la ISAPRE, la AFP, o sea, no se ve, más la iglesia, en fin, ya no se ve el Estado, nos enseñaba en ese entonces. Bueno, además que hemos creado un para-Estado. ¿Qué Estado, pero no es Estado? Me refiero a la ATE, la EGI, la OTEC, que han terminado siendo más caras que las instituciones cuando eran públicas y con gran margen de error. Y esto no es modernizar el Estado, no es modernizar la función pública, tiene mucha insuficiencia. Un segundo rechazo muy fuerte es todo el aparato de gobierno interior, pero tanto en desconcentración como en descentralización. Tenemos un aparato que fue construido durante la dictadura para el control social, más que como motor de desarrollo y participación. Hemos hecho varios cambios en todo esto, pero hay serios problemas en todo el aparato de gobierno interior. Los gobernadores regionales pueden ser un gran fracaso, desde mi punto de vista. No es tan claro qué es lo que significan y qué impacto van a tener. ¿Para qué hablar de los problemas del municipio? Los municipios necesitamos una reforma municipal en la estructura de poder de los municipios, que no puede ser algo personalizado en un solo señor, tanto en la estructura de poder, en la capacidad de generar empresas. Todos los municipios modernos del mundo tienen capacidad de generar empresas de distinta naturaleza. Y también en la capacidad de generar ingresos. Bueno, y todo esto es la articulación con los ministerios. Este es un Estado unitario. Todo tiene una dimensión nacional, regional y local. O sea, hay que ver la manera en que se complementa y se distribuyen los roles, y se articulan los roles y se enfrentan los conflictos. El modelo que aprobamos ahora es muy discutible. Yo creo, ministro, que algo hay que hacer. Esto se aplica tal como está y vamos, yo creo, a una crisis en todo lo que es el sistema de gobierno interior, que puede que no le toque al gobierno actual, pero que se va a incubar bastante fuertemente. Y el tercer rechazo, a mi juicio, muy, muy sustantivo, es toda la relación del Estado con la inversión y el crecimiento. Vigi empujó la industria de los salmones y la forestal. O sea, nos dio un ejemplo de lo que se podía hacer. Empujó dos industrias. Y nosotros, claro, hemos empujado algunas cosas, las concesiones, en fin. Pero en democracia se considera un pecado que el Estado se la juegue. Y nos han faltado algunos ministros de Hacienda que nos dicen, mire, si el 701 forestal lo hubiera hecho el Estado, hubiera estado en contra. Es una barbaridad que el Estado se meta en ese tipo, que es lo que hizo Vigia. Hace 12 años podríamos haber tomado iniciativas para energía solar. Ya se vislumbraba esto como algo, y lo singular que era el desierto de Atacama. Este es un ejemplo. Aquí ni siquiera nos preparamos ni en investigación de la radiación, ni en capacitación de personas para poder incluso poner los paneles que tienen que venir de Bulgaria a ponerlos. todo el modelo de capacitación que tenemos nosotros es un modelo bastante anticuado, que no funciona, y sabemos que no funciona. Y tuvimos un modelo mucho más potente que el INACAP, y INACAP nunca se ha privatizado. INACAP se transfirió la administración, pero no se privatizó nunca, todavía tiene directorio estatal. No definimos la manera de capacitar de acuerdo a los temas en que había acuerdo con los empresarios incluso. ¿Para qué hablar de la construcción de hospitales, colegios, recintos deportivos, cárceles? Esto hace agua por todos lados. Si el equipo del Ministerio de Salud no está en condiciones de hacer 20 hospitales con un señor, que no lo voy a apelar en realidad, pero hay personas que no tienen la experiencia y la trayectoria suficiente. Yo le decía a él, yo creo que difícilmente tú has hecho una ampliación en tu casa, porque la verdad que es un tema que requiere algo de otras características, de otra solidez. Las empresas públicas, para hacer proyectos, para licitarlo y para controlarlo, parecen ser indispensables, y en Chile lo hubo. La Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, la Sociedad Constructora de Establecimientos... Hubo formas de que el Estado se ligaba a todo esto. Aquí se pone mucho énfasis en la burocracia del sistema de impacto ambiental, del Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección General de Agua, la Dirección de Obras Municipales, la Superintendencia, la Comisión Nacional de Energía. Está claro que todo esto hay que perfeccionarlo, fortalecerlo, pero no podemos bajar los estándares. Si alguien cree que tenemos que volver a los primeros años de la democracia, que los estándares fueron bajos, ambientales, laborales, etcétera, producto de muchas opciones políticas también, y condiciones que no permitían hacer otras cosas en ese momento, pero hoy día los estándares no pueden bajarse. Y en este sentido, los informes que presentan los inversionistas tienen que elevar su calidad. No es solo un problema del aparato estatal, que los informes de los inversionistas muchas veces adolecen de insuficiencia bastante básica. Yo además creo que tenemos que repensar la alianza público-privada. Si aquí no puede ser que todo el gabinete esté pensando cómo le ayuda al privado sin tener puntos de alianza. Yo creo que el ejemplo chino de las 10 áreas para el 2025 puede dar muchas luces. Los chinos dicen trenes de alta velocidad, robótica, biomédica y equipo, ingeniería oceánica y electromovilidad. Son parte de las 10 metas. Y en eso se conjugan los esfuerzos público-privados y se trabaja a muchos años plazo para eso. Bueno, además, yo quiero decir que Chile tiene 10.000, depende de cómo se calcule, 10.000 o 11.000 millones de dólares en incentivos tributarios. Gran parte de estos incentivos tributarios que están en el presupuesto, están como gastos tributarios, son para otra época, que no tiene nada que ver con lo actual, no están en línea de desarrollar cambio en la matriz productiva, agregación de valor. O sea, todavía tenemos cerca de 1.000 millones de dólares nada más que para incentivar la construcción. Qué absurdo en Chile que se incentive la construcción. Otra cosa son los subsidios, que otra cosa aparte. Bueno, creo también que yo quiero decirlo que esta idea de que todas las organizaciones tienen que ser autónomas, esta es una cierta moda, eso no es modernización. Algunos piensan en decisiones que no están bajo el ámbito de las instituciones políticas. Y esto termina siendo grave cuando se piensa así. Se supone que el vínculo con el Ejecutivo y el Parlamento las distorsiona. Cuidado con el cortoplacismo en todo esto. El poder público debe tener capacidad de decisión, reglas y límites, no eliminar la relación con la decisión política y el control ciudadano. El Banco Central da cuenta por lo menos cada 3 meses al Parlamento. El Consejo Fiscal Asesor hay que discutirlo, porque este Consejo debería estar principalmente vinculado al Parlamento y darle cuenta al Parlamento, además al Ministro de Hacienda, pero al Parlamento para tener las bases más globales de la economía. ¿Para qué hablar de las clasificadoras de riesgo, que es otro tema? No puede ser que las clasificadoras de riesgo definan cuánto podemos gastar en el presupuesto de cada año. Eso es algo que tenemos que por lo menos objetivar y discutir. No en todos los países es así, y hay países que han dicho que eso no es lo más importante. Bueno, mire, aquí me dicen que queda un minuto. Yo quería señalar algunos criterios orientadores que nosotros hemos elaborado, porque hay que discutirlo. Nosotros creemos que hay que discutir criterios. Nos preocupa mucho los resultados, que realmente mejoren, que haya equidad territorial, que haya participación, que, en fin, no voy a detenerme en esto quizás en el diálogo, pero necesitamos tener una visión de conjunto, necesitamos tener un plan de modernización. El ministro plantea varias cosas que yo diría que no estamos en desacuerdo cada una en singular, pero en el conjunto tenemos que discutirlo. Y creo que este es un tema en que debería haber bastante debate nacional, y creo que este es un tema central para la izquierda y para la centroizquierda. Mientras la izquierda y la centroizquierda no tengan una visión del Estado, mientras no tengan una idea de cómo se organiza la sociedad desde este punto de vista, la verdad es que va a ser una izquierda bastante a la defensiva. Y en ese sentido, aunque sea un poco contradictorio, yo recomiendo leer el libro del CEP, un Estado para la ciudadanía uniforme, la comisión de, me pagan una pequeña comisión. Pero yo creo que este documento hay que leerlo porque tiene, es como lo más avanzado que hay en el debate sobre, sobre este aspecto. Bueno, muchas gracias. Como lo señalé al inicio, el ministro Blumer tiene que retirarse a una reunión que ha sido convocada en La Moneda. Pero tal vez, ministro, antes de que se vaya, se puede reaccionar brevemente a algunas de las cosas que dijo el senador Montes, y particularmente de las iniciativas que usted ha anunciado, como la creación del Consejo Asesor Permanente o de esa secretaría relacionada con la calidad de los servicios. Como usted ha dicho en otras presentaciones, que uno de los factores que incide fuertemente en los procesos de modernización hoy día en Chile es que tenemos gobiernos cortos, de 4 años. Por lo tanto, las agendas hay que acelerarlas. ¿Estas iniciativas para cuándo? Bueno, muchas gracias. Yo lo primero que quisiera comentar es que efectivamente con el presidente del Senado hemos hablado antes de estos temas. Y yo creo que aquí desapasionadamente se pueden encontrar puntos de convergencia que son bien importantes. Efectivamente puede que nunca nos pongamos de acuerdo respecto al rol y la visión que se pueda tener sobre el Estado. Naturalmente él es de centro izquierda, yo soy de centro derecha, así que obviamente ahí van a haber diferencias. Pero citando el mismo documento que recomienda el senador Monte del CERF, hay algo que yo creo que sí vamos a coincidir, y desde ese punto de vista se puede construir una plataforma para hacer una agenda compartida en esta materia. Y es que en el fondo lo que el Estado tenemos que procurar que haga es que haga el bien y que lo haga bien. Esos son dos principios importantes que parecen triviales, pero no son menores. O sea, que se oriente hacia el bien y que además que lo haga bien, que sea eficaz en su acción. Y desde esa perspectiva yo creo que hay espacio amplio para una serie de iniciativas que son bien importante. Y esto, insisto, no es solo por eficiencia, es por legitimidad, es por un conjunto de razones fundamentales donde podríamos estar hablando mucho rato, pero por lo menos sobre esas dos premisas algo podemos hacer, algo podemos hacer. Y además en eso quizá plantear un matiz, una diferencia a lo que dijo Carlos Montes. Él plantea en el fondo el rol del Estado en la configuración de la vida en sociedad. Sin duda, yo lo dije, esa es la visión de Góngora, que el Estado fue fundamental para la configuración de la nacionalidad y de nuestra identidad, pero también hay que ser cuidadoso en la forma en que se piensa el Estado, sin sobredimensionarlo, sin atribuirle condiciones para resolver todos los aspectos de la vida en sociedad. Muchos de estos aspectos también se resuelven desde la perspectiva de la acción de los individuos y también de la sociedad civil. Se nos olvida mucho que la sociedad civil cumple un rol fundamental en esta materia. Y ahí me gusta el planteamiento, la mirada de Popper, en el sentido de que al menos asignémosle al Estado, o sea, que haga el bien y que lo haga bien, pero la función indispensable de atacar los males presentes en la sociedad, ir atacándolos sistemáticamente en forma gradual y en forma progresiva. Y por eso yo insisto que, más allá de la visión que cada uno pueda tener, hay un espacio o un punto de partida que es bien relevante. Y respecto a cómo encauzar este proceso, que eso es lo más importante. Lo primero, yo creo que tiene que ver con construir una visión compartida, yo lo reitero. Son gobiernos cortos de 4 años, con mucha alternancia, parece que la alternancia llegó para quedarse, ojalá que no tan rápido, pero... Venía muy bien, ministro. pero bueno, así es la vida y tenemos que entender que esto tiene que trascender a la acción de este gobierno. Entonces, ¿cómo se construye una visión compartida? Bueno, con diálogo democrático. No hay, aquí no hay imposiciones, no hay reglas, no hay un manual de estilo. Y en eso lo que plantea el presidente de avanzar con acuerdos nacionales, quizás no con una mesa o un formato tan muy rígido, pero en esta materia también se aplica. También se aplica que con diálogo democrático, con discusiones como esta, podemos tener ciertos aspectos comunes sobre los cuales avanzar. Y por eso yo de hecho había traído esta imagen, que al final no la pasé por razones de tiempo. Esto no parte de cero, como dice Carlos Montes. El 2003, un acuerdo de modernización que hoy día está bien vilipendiado durante el gobierno del presidente Lagos, pero fue muy importante. Fue muy importante. De ahí surgió la alta dirección pública, de ahí surgió Chile Compra, de ahí surgieron las primeras reglas en materia de financiamiento de las campañas políticas. Claro, todos dicen, eso fue un rotundo fracaso, pero nadie piensa en qué hubiera pasado si eso no se hubiera hecho. sea, quizás dónde estaríamos ahora si no se hubieran tomado esas decisiones y no se hubieran implementado esos cambios. ¿Cuál es el contrafactual, digamos? Después está la propuesta del 2009 del Consorcio para la Reforma del Estado, está el informe del SEP, como dice el senador Montes, muy importante, está nuestro programa de gobierno, tenemos un mandato democrático. Y si uno mira todos estos avances, todos estos documentos, todas estas propuestas, podemos encontrar un conjunto amplio de iniciativas donde yo creo que está la visión compartida. Lo que tenemos que hacer es que con liderazgo, con diálogo, podamos sentarnos en una mesa y ver cuáles son esas iniciativas, que yo creo que por lo menos los tres ejes que nosotros planteamos en materia de transformación digital, en materia de coordinación del Estado, de coordinación y evaluación, y en materia de transparencia, hay un menú amplio de iniciativas. Y lo segundo yo creo que es la gobernanza, y en eso sí tenemos que ponernos de acuerdo, porque la gobernanza, este proceso, con la participación de la sociedad civil y dentro de las instituciones públicas, yo tengo la convicción de que es el gran talón de aquí. Esa gobernanza donde nosotros planteamos que sea sobre la base de un esquema donde participen los dos ministerios que son por esencia de coordinación o que cumplen roles intersectoriales, como es Hacienda, como es la Secretaría General de la Presidencia, y con la participación en un país eminentemente presidencial de la Presidencia de la República. Puede haber esquemas alternativos, pero convengamos que tiene que haber algún esquema de gobernanza que trascienda en el tiempo, que no cambie de gobierno a gobierno, porque eso le da permanencia, le da continuidad. La gobernanza con esta hoja de ruta compartida, y solo para cerrar este punto, y ya voy un poquito trazado la moneda, esto lo va a presentar el Presidente de la República muy pronto, en algunas semanas más. Nos falta terminar de ajustar algunos detalles. Vamos a hacer también hay un proceso de diálogo, vamos a hacer un proceso de búsqueda de convergencia, donde, porque además partimos de una realidad que es bastante compleja, y el Presidente del Senado lo sabe bien, somos un gobierno que tiene minoría en la Cámara y el Senado, por lo tanto no solo lo hacemos porque creemos que es bueno, sino porque también es necesario, así que tenemos que conversar, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos un amplio espacio para avanzar. Muchas gracias, me despido. Y que tengamos una muy buena jornada. ¿Sí? Disculpe, mi nombre es Eliseo Toro, soy dirigente nacional del ANAFIP, específicamente del Instituto de Previsión Social, que el próximo 28 de enero, o sea de mayo, usted tiene una presentación ante la Comisión de Gobierno Interior. Yo quisiera saber, como dirigente y representante de los trabajadores, qué va a ocurrir una vez que se implemente Chile Tiende, qué va a ocurrir que con los 500 a 650 personas que van a quedar fuera de su lugar de trabajo. Específicamente, de acuerdo a las cifras, significa la eliminación de todo lo que son las sucursales respecto al IPS, implica que se rebaja un 61.5% respecto del trabajo general de los servicios y niveles centrales. Yo quisiera saber qué va a ocurrir con esos 500 a 650 personas que quedarían sin sus puestos de trabajo. Bueno, yo lamento mucho la desinformación, porque lo hemos dicho hasta el cansancio, hemos ido a la Comisión de Gobierno de Hacienda a la Cámara, ahora vamos a la Comisión de Gobierno. Todas las personas van a mantenerse sus puestos de trabajo en las mismas condiciones y con un resguardo total y absoluto de sus derechos laborales. En ese sentido, que no haya ninguna duda, lo hemos dicho una y otra vez, y lo vamos a reiterar todo lo que sea necesario para que se despejen las inquietudes que pueden haber en esa materia. A lo que me interesa es modernizar el Estado y, como lo dije en la presentación previamente, con los funcionarios. Este proceso, junto con la visión compartida, junto con la hoja de ruta, requiere sumar a los funcionarios públicos, porque son ellos el motor fundamental de este proceso de cambio. Eso lo hemos aprendido, estuvimos recién en Argentina con Rafael, conversando con el ministro de Modernización. Él nos transmitió esa necesidad que se hace con los funcionarios, hay que sumarlo, y lo vamos a hacer en conjunto con los funcionarios, como decía, resguardando su derecho. ¿Quería decir, ministro, de que no hay despidos en el IPS? En ningún caso. Social. En ningún caso. ¿Ningún caso? En ningún caso. Bueno, le damos las gracias al ministro Blumen. Quiero a continuación ceder la palabra a quienes participan. Gracias. Podemos formularle preguntas naturalmente al senador Carlos Monte, pero también reflexiones de la asistencia ante las presentaciones que ha hecho tanto el ministro como el presidente del Senado. Carlos Portales, ¿qué sería? Gracias por escuchar. gracias por la presentación de tanto del ministro como del presidente del Senado. Creo que han sido muy interesantes dos preocupaciones. Una que no me quedó claro, especialmente el ministro tuvo que abandonar, si había algo concreto, porque fuera de ponernos de acuerdo sobre las bases de lo que se va a hacer, tan breve venido de acuerdo, no hubo ninguna formulación demasiado concreta. Y segundo, tengo una preocupación por lo que dijo el senador, porque mencionó una serie de reformas ya hechas. Creo que tiene un poco la decisión de todo el chileno. Aprobar una ley está hecha para reforma. Yo no veo la cancillería ninguna reforma, ni tampoco me la ley sirva mucho, pero que ese es otro cuento. Dado que así, yo creo que la reforma es mucho más que aprobación de ley. Tres preguntas cortas. Yo creo que ahí, en los resultados, hay tal cantidad de temas que es imposible. Pero yo creo que habría que centrarse por lo menos en ver si se va a avanzar en los próximos tiempos en tres cosas. Una, en qué gasta el Estado. Y afrontar la debilidad, voy a afectar a un par de personas que están en mi espalda, pero en fin, tenemos una excelente dirección de presupuesto, que con sus cancerberos, los sectorialistas, es capaz y ha sido capaz de mantener el equilibrio público, lo cual es muy loable y ya hace de Chile uno de los países más notables en ese sentido. Pero tenemos también ahí mismo un defecto, que en cuanto a la definición de objetivos, es decir, en cuanto a qué gastar, esos cancerberos son los que deciden buena parte, supongo que con el ministro los temas más fundamentales, pero sí todo programa no es visto con sospecha. Y generalmente solo aquellos programas que tienen gastos que terminan son aprobados. En fin, yo diría que en esto de objetivos y recursos habría que iniciar un diálogo entre Hacienda y cada uno de los departamentos un poco más abierto. No digo que no sea responsabilidad de los ministerios no haberlo hecho, pero obviamente, siendo Hacienda el lugar donde hay más capacidad instalada en el Estado que la hay, obviamente triunfa. Entonces yo diría que aquí, en el tema de qué gastar, habría que avanzar. El segundo tema, y aquí me temo que probablemente vaya a haber desacuerdo con mucha gente, yo creo que es clave el rol del Estado en su capacidad de control, tanto de las instituciones como en el caso que hace. Y es imposible controlar si no hay controladores. Y en esto, indudablemente, eso tiene un sobrenombre, cuesta más y más funcionarios. Pero es imposible que pase lo del Senado de nuevo porque nadie controla. Y es imposible que se cumpla la ley laboral, que a lo mejor no necesitaría ninguna reforma, sino que se cumpliera sin inspectores del trabajo. En fin, si uno va a cada área, es evidente, bueno, para qué es el Senado. En definitiva, cada nueva iniciativa que se discute requiere de una cierta capacidad del Estado, y yo creo que el Estado que tenemos es débil. Y finalmente, el tema más complejo de todo, el tema de la carrera pública. Aquí se mencionó, se hizo un homenaje a la ley, a la modesta ley de alta dirección pública obtenida, pero no se ha entrado en lo fundamental. Vamos a tener carrera pública, porque esta carrera tiene que ser por el ministerio, no como en los países anglosajones, que es una carrera del Estado, en donde uno puede aprovechar las capacidades profesionales. Estamos en un mundo 2 o 3.0, y desgraciadamente la práctica digamos de las diligencias laborales es básicamente evitar la calificación por mérito. Todo tiene que ser por antigüedad. Quienes hemos participado en el sistema sabemos que eso es así, todo lo demás es falso. La lucha es por no calificar, o sea, porque todo va influyendo de a poco. Así no hay ninguna reforma posible, y creo por eso los mejores sueldos están en contrata y nunca en planta. Entonces, entrar a planta es bajar el sueldo a costa de estabilidad. Creo que eso, que fue el último y peor legado del gobierno del general Pinochet, ha sido plenamente respetado por todas las opciones políticas, y he escuchado que el ministro va en esa misma dirección. Y yo creo que aquí hay que entrar a pensar en algo más a fondo, si no, no va a haber carrera pública. No va a ser fuerte. Y finalmente, un punto que no puedo dejar de mencionar, yo creo que todo esto tiene también un elemento ético. Y voy a dar un ejemplo de algunos raíz, porque lo digo mucho. En un país en que la opción de pagar unos impuestos personales se la ponen en el supermercado, yo no digo que esto tenga impacto, probablemente los especialistas de Hacienda van a decir que esto es irrelevante. Pero no es irrelevante cuando uno a la señora que cobra en la caja le pregunta boleto o factura, y dice, ¿existe la ley o no? Vamos a acumular las preguntas. Álvaro, ¿podrías hacerlo? Sí. Primero felicitar a Flaxo, gran iniciativa, muy buena en las nuevas posiciones. Yo quisiera resaltar dos vacíos que percibí. Creo que había una coincidencia en ambos expositores que el Estado tenía que jugar un rol fundamental en crear una visión compartida del futuro. Carlos dijo que era el que construía la vida en común, cuestión que a mí me parece importante, pero un tanto difícil de lograr en la sociedad chilena actual. Producto de la misma desconfianza que ambos expositores resaltaron. El Estado, sin un compromiso ciudadano efectivo y por lo tanto con una institución que permita lograr ese consenso y sistematizarlo en acciones para emprenderlo, difícilmente lo va a lograr. Y no vi presencia de la sociedad civil en las tareas que se le asignan al Estado. Un segundo elemento se refiere al rol distributivo del Estado, que también lo vi ausente. El último informe de la OECD en materia distributiva pone a Chile pre-acción del Estado en una situación similar a la mayoría de los países desarrollados, un Gini de entre 48 y 51 es común en la OECD, pero post-participación del Estado Chile queda ahí mismo y el resto de los países descienden entre 20 y 30 puntos. Creo que eso es una tarea fundamental para el futuro de Chile y es el Estado el principal llamado a hacer la realidad. Tu vecino, por favor. Hola. Usualmente cuando se toca este tema, a mí me llama la atención una cierta distancia de un tema que para los ciudadanos es mucho, cada vez más relevante. Difícilmente los ciudadanos vayan hoy día a algún ministerio a resolver algún tema, van al municipio. Y hasta donde entiendo, el municipio está ejecutando hoy día alrededor del 14% del gasto. Y sin embargo, tenemos entidades completamente desde el punto de vista no solamente de su estructura, sino que desde el punto de vista de su funcionamiento. Y los ciudadanos van a los municipios para lo que el municipio puede hacer y para lo que el municipio no puede hacer. Para lo que el municipio está obligado a hacer y para aquellas cosas que no tienen ninguna capacidad para hacer. Por ejemplo, los temas de seguridad ciudadana. Cuando vemos los últimos eventos tan tremendos de inseguridad en algunas comunas, bueno, el alcalde puede ser bueno o malo regular, pero tiene esto poco que ver con el tema. Y sin embargo, cuando se habla de modernización del Estado, en una pasada lo hizo el senador Monte, quien ministro solamente menciona el tema de los municipios desde el punto de vista de la probidad. La circunstancia es que el municipio tiene que ver con casi toda la vida ciudadana de las personas en el ámbito donde se desarrolla la vida usualmente de las personas en el ámbito local. Entonces, es cierto, la ley que va a permitir la elección de gobernadores regionales incorpora la ley de competencias también, pero una discusión a fondo respecto a las competencias compartidas entre los diferentes niveles de la administración del Estado, estamos muy lejanos de eso. Yo echo de menos, no sé, senador, si respecto a ese tema pudiéramos tener alguna propuesta a desarrollar a mediano plazo, porque eso también afecta a la democracia. O sea, ciudadanos que cada vez más sienten que el Estado, representado por los municipios, no está en condiciones de resolver sus temas, efectivamente se va generando una cierta confianza respecto a la democracia. Es decir, si el sistema democrático, a través de las instituciones que se vinculan con los ciudadanos, está o no está en condiciones de resolver sus problemas. Yo creo que ahí tenemos una pata, se ve mucho al Estado central, al gobierno central, transfiriendo competencia, sin preocuparse de la relación virtuosa entre competencia, capacidades y financiamiento. No es lo mismo traspasar una competencia a la Municipalidad de Vitacura que traspasársela a la municipalidad de La Pintana. La observación de si las competencias relativas, es decir, las capacidades de ambas organizaciones municipales están para asumir aquello, y sobre todo, en materia legislativa, la cantidad de legislaciones que se hacen incumpliendo normas, que tienen que ver con que esa transferencia de competencias era tan financiada, muchas veces no es tan financiada, hace que los municipios vayan cayendo en el descrédito de los ciudadanos. Yo creo que ahí hay un gran foco para abordar los temas de organización del Estado, en el cual creo que estamos extraordinariamente al día. Y vamos a dejar dos preguntas más para darle la paso a respuesta. Yo tengo una duda de enfoque de este, porque de movilización del Estado se viene hablando una enorme cantidad de tiempo, y cada gobierno tiene su propia iniciativa y se crean las comisiones, y no hay movilización del Estado sin recursos que se hagan cargo de aquello. Yo creo que finalmente vamos a ir empatando el tiempo y no vamos a poder avanzar. Entonces mi duda metodológica es si acaso no hay que partir al revés. Ver cuántos recursos tenemos para invertir en modernización del Estado y fijar prioridades. Y establecer dónde están los principales problemas a enfrentar. Y algunos aspectos que además impliquen modernización real y que involucre a la gente o que las personas sean los beneficiados. Yo doy un solo ejemplo. El tema de la postilla. Antes, para legalizar un documento para hacer valer en el extranjero o para ese documento hacerlo valer en Chile, se era emitido en el extranjero, se necesitaba por lo menos pasar por 5 o 6 servicios. Hoy día, desde el computador personal, en un solo acto se puede legalizar lo que antes había que recorrer varios. Elegir temas de esa naturaleza, colocarle los recursos que muchas veces no son enormes, y ir avanzando por etapas, porque colocarse el gran tema de la modernización del Estado como concepto, finalmente es posible que no avancemos. El otro ejemplo fue en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, que nos tocó estar en esa tarea con José Antonio Viracallo, que es el tema del acceso a el acceso a la información pública y la creación del Consejo. Si hubiésemos esperado el gran avance en la modernización global del Estado, creo que iniciativas de esa naturaleza no se hubieran podido desarrollar. Y lo otro, que indudablemente el manejo de las finanzas públicas tiene que entender que no hay modernización costo cero. La modernización tiene un costo, hay que invertir en ello, y creo que desde esa perspectiva creo que la fijación de prioridades es clave, porque se parte por el gran concepto y no se prioriza, finalmente creo que vamos a estar nuevamente empatando el tiempo y no vamos a lograr avanzar gradualmente como estas cosas necesitan. José Antonio, ¿tú querías hacer? Bueno, yo quiero seguir con lo mismo que dice Ricardo. Hay, a mi modo de ver, hay una cosa que se dijo en el panel en que comparto, pero me gustaría insistir más, en el sentido de que el Estado, estamos como a mitad del paso del río, o sea, hay una parte del Estado que es muy moderna y hay una parte que todavía requiere reformas. Si uno compara con otros países de América Latina, no cabe la menor duda de que se admiran de esa primera parte tan moderna de nuestro Estado. Respecto de las reformas que hemos hecho, lo que ningún gobierno ha hecho es evaluarlas. En el gobierno del presidente Lagos hizo la reforma de salud, que no fue solo el auge, fue la reforma completa del ministerio. Nos quedaron dos temas pendientes, que no hubo acuerdo político: la relación con los consultorios primarios de salud y el sistema hospitalario del Estado, y el problema en el del fondo de compensación, digamos, entre el sector público y privado. Pero esa reforma no ha sido evaluada. Hay cosas básicas de esa reforma que no se han hecho. Por ejemplo, poner la ficha médica en un sistema computarizado. Bueno, entonces yo creo que es muy importante tener un diagnóstico, no de cosas tan globales, que en las cuales vamos a estar todos de acuerdo, más allá de opciones ideológicas, sino que decir, mire, esto está bien, en esto fallamos, y esto hay que hacerlo porque falta. si nos ponemos en la justicia, de la cual no se ha hablado, hicimos la reforma procesal penal, la reforma de los tribunales del trabajo, la reforma de los tribunales de la familia, queda la reforma procesal civil, que han pasado los gobiernos y no avanza. Y queda la reforma carcelaria, extremadamente compleja. Y queda el Sename, que ya se reformó, no sé si una o dos veces. Pues ya se reformó, me acuerdo, no sé si le acuerdo al presidente Lago, que se separaron en dos y después tampoco resultó. O sea, yo creo que es muy importante que haya una evaluación. Y en eso una crítica al Hacienda. Siempre se ha negado a Hacienda a que haya una agencia evaluadora de políticas públicas que no dependa de Hacienda. Ese ente tiene que tener un cierto grado de autonomía. Y obviamente no es el Ministerio de Hacienda donde debe estar, sino que si en alguna parte debiera estar, más debiera ser en la Secretaría General de la Presidencia. Bueno, pero se me perdonó en la experiencia. Y una última cosa quiero decir. Estoy de acuerdo. Sin conflicto interno. Lástima que no esté el ministro, pero creo que hay algunos de sus asesores. Le recomendaría al presidente que no anuncie nada con este grado de vaguedad. Porque para esta vaguedad, que todos compartimos, yo la comparto entera. Pero eso lo hemos dicho muchas veces, que no sé qué, para poner una plataforma, todo eso ya lo sabemos. Lo que importa si quiere hacer un anuncio, como dijo también Edgardo, es que fije 3-4 prioridades de su gobierno. Por ejemplo, voy a modernizar, no sé, X sector, que falta. Por ejemplo, ahora educación. Si hay una reforma en marcha, que la haga bien, que sea perfecta, pero no esta... visiones tan globales que después no se pueden realizar. Gracias. Y la última. Gracias. Mi pregunta va en el sentido de que muchas de las reformas que se han planteado, el gran desafío, ya lo mencionaba anteriormente, es pasar de la ley a la implementación. Cuando uno ve proyectos que siempre se mencionan como exitosos, se mencionó el caso del Senado, mencionó el caso del impuesto interno, voy a hablar de Chile Compra, son procesos de implementación bastante largos. En el caso de Chile Compra lo conozco bastante de cerca, desde que se empezó a hablar de Chile Compra hasta que estuvo funcionando, pasaron casi 7 años. Y eso, si uno lo lleva al ciclo político, tenemos un problema mayúsculo. Ciclos políticos de 4 años con elecciones municipales de por medio. Entonces, ¿cómo generar, por un lado, palancas que permitan hacer ese tipo de reformas que requieren de procesos? Y lo segundo es, uno ve algunos de estos proyectos de ley, en particular en el caso de educación, ¿verdad?, en que el proceso de implementación es ahí donde van a estar los problemas. Y queda la sensación, tenemos la ley, da la reforma. Entonces, si no cuidamos ese proceso de implementación, por muy buena que hayan sido las intenciones de esa reforma, va a terminar en un fracaso. Entonces, dos preguntas. Uno, ¿cómo garantizamos ese proceso de implementación que va a tener un horizonte de tiempo más de una administración, por un lado? Y en segundo lugar, ¿cómo generamos las palancas para que la siguiente administración no invente la pólvora de nuevo? Gracias. Bien, muchas gracias. Como decía recién José Antonio, y como no creo que el senador vaya a responder por el gobierno, y no se haga cargo de algunas reflexiones, supongo. Pero quería formularle un par de preguntas que tienen que ver con su propia actividad. Desde hace mucho tiempo se habla de la necesidad de crear una oficina en el Congreso para apoyar el proceso de discusión de la ley de presupuesto. Ha habido incluso consultoría de organismos internacionales en ese sentido, y hasta ahora, si bien se han creado equipos, esa función, al menos la mayoría de los parlamentarios, reconoce que no lo ejerce. En algún momento se declaraba que la biblioteca del Congreso, no solamente en materia presupuestaria, sino que también en materia legislativa, debía cumplir un rol muy gravitante de asesoría en el ejercicio de la función parlamentaria. Entonces, como son cosas que todo el mundo reconoce como necesarias, importantes, creo que son claramente parte de la modernización de nuestras instituciones, ¿en qué está el Congreso y particularmente el Senado respecto de esas iniciativas? Gracias. Yo cosas previas, lo primero es que yo creo que hay distintas discusiones, que hay que hacer las distintas discusiones. Una es el proyecto que se tiene de Estado, qué tipo de Estado se quiere construir, y muchas de las medidas a corto plazo tienen que ver con esa visión, y otras son las medidas inmediatas para ir resolviendo cuello de botella, problemas, avances. Son todas discusiones, ¿eh? Y yo no descalificaría como ideológica decir que la discusión del tipo de proyecto de Estado, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido desde el 90 es no tener un proyecto de Estado. O sea, algunos pensamos así, y por lo tanto necesitamos abrir esa discusión porque estábamos tan aplastados por la idea del Estado subsidiario que yo la verdad que no nos permitía de revisar. Aquí ninguna de las preguntas, ninguna de las referencias es la de relación del Estado con la economía, con la inversión y con el crecimiento. Yo le sugiero a todos los que se ubiquen dentro de la izquierda, centro izquierda, que lean a la Mazzucato, que lean el debate que hay en el mundo sobre esto y que hay en Europa sobre esto, que ya vienen de vuelta en muchos aspectos. Porque siempre se ha pensado como que el Estado no es capaz de empujar nada, y la Mazzucato demuestra que el internet, que los teléfonos y que todo fue creado por el Estado, después se lo entregó a los privados porque hay una perspectiva más de largo plazo, una visión más de conjunto, en fin, y por distintas cosas que no voy a... Primero eso. Lo segundo, yo creo que se dijo acá, la reforma del Estado es imposible contra los funcionarios. Los funcionarios son el motor de esto, no solo global, no solo la ANEF que quita al presidente, sino que en cada uno de los sectores no es posible pensar una nueva educación pública sin los profesores y los funcionarios de la educación, que ha sido uno de los errores que se cometieron en la manera en que se diseñaron muchos de los procesos. La tercera cosa, respecto a la sociedad civil, la participación, los actores, yo creo que esto es clave, no alcancé a plantear eso, pero creo que es bien clave en distintas dimensiones. Pero en una de las dimensiones es porque lo que puede mantener los procesos de cambio tienen que ver con que la ciudadanía lo siente propio o no lo siente propio. Además del control, frente a tu pregunta, además del control ciudadano, además de la incidencia en decisiones y distintas cosas. Pero yo creo que hay que concebir tanto la reforma del Estado como la modernización, que no son lo mismo, pero que son complementarios, con mucha participación de la sociedad. Respecto a las cosas que plantea Carlos Portales, yo creo que es obvio que la ley no hace la realidad, pero obviamente genera condiciones y genera objetivos y procesos. Y yo creo que en eso estamos hoy día, en el caso de educación, con leyes bien potentes y con realidades que están caminando para otro lado. O sea, eso está claro. Entonces el problema es cómo invertir en el proceso con un gobierno que cambió de signo. Es un tremendo problema, efectivamente, y está en disputa eso. Y tiene que ver con la política. Esto no es un problema técnico dentro de la oficina de gabinetes del Estado. Es un problema político, social, y está en disputa. Y puede que se gane o se pierda o salga por un camino intermedio. Pero hay una disputa respecto de eso. Y eso es la política, entre otras cosas. A ver qué opciones se van tomando. Pero yo estoy de acuerdo contigo de que no pensar porque hay leyes, o sea, relaciones exteriores no va a cambiar con la ley, como tú dijiste, a pesar de que otros... Pero tiene que... se necesita, esa fue la opción que se tomó democráticamente, y por lo tanto a partir de eso, ver, y si hay que mejorar respecto a la ley, que se mejore respecto a la ley. Yo respecto a tu pregunta en qué gasta el Estado, lo único que te puedo decir es que llevo años en la Comisión de Presupuestos, este es el debate de todos los años, y el debate global y por ministerio, ¿eh? Y el debate global en los informes que da el Ministro de Hacienda al comienzo, y en los debates por ministerio, y esto que sea excelente la Comisión de Presupuestos, excelente, de hecho, técnicamente, pero es excelente para esconderle la pelota a los parlamentarios, y eso ya lo... Y todas las direcciones de presupuesto, aquí hay algunas personas que han participado, tienen algunos talentos mejores que otros para esto. Los sectorialistas son especialistas, ¿eh? Que no nos demos cuenta de ciertas cosas, pero nosotros ya lo sabemos, y nuestro problema es lo que tú dices, no contar con instrumentos para esto, porque, frente a tu pregunta, aquí no es un problema crear oficina de presupuesto, si de hecho tenemos oficina de presupuesto. Lo que pasa es que la información nos llega tarde y mala información. Entonces, ¿qué saca el Parlamento si no tiene acceso a la información de primera fuente? Por eso que esto tiene que ver con la discusión del Consejo Fiscal Asesor. El Consejo Fiscal Asesor, en lo global, va a tener que reportarle al Parlamento. Va a tener que relacionarse directamente con el Parlamento. Además, Ministro de Hacienda, pero también al Parlamento, eso es la discusión que tenemos, o sea, hoy día. Y también los informes financieros, que todos los que han sido parlamentarios saben que es un poquito son máximos teóricos teóricos, ¿eh? O mínimos teóricos teóricos, dependiendo de lo que le convenga a la visión del presupuesto. Pero nosotros no tenemos ni siquiera los supuestos con los cuales se construyen eso. O sea, el desequilibrio ejecutivo-legislativo es un problema efectivo y lo que se busca siempre es objetivar para dónde va el gasto y si es lo mejor el gasto. Tenemos claro que hay áreas que el gasto no está bien. Y yo, como estaba honesto, te podría señalar distintas áreas. ¿Eh? Y distintas áreas, pero no está bien, no porque sí, sino porque detrás de cada uno de los ítems hay fuerzas funcionarias o institucionales que no es llegar y decir cambiemos esto para allá y cambiemos esto para acá. O sea, eso cuesta. Haber creado el capítulo 29 en educación pública escolar como algo separado del resto, eso fue una pelea de años. Finalmente se logró. Y a nivel de educación superior también, porque la mezcla de las dos cosas impedía tener visibilidad de lo que se estaba haciendo en eso, ¿no? Yo creo que Hacienda tiene que entender que tiene que dialogar. Yo me he convencido después de años que aquí no hay ningún lugar en el Estado donde se discute el desarrollo. Se discute el costo-beneficio, se discute otras cosas se discuten, pero no se discute qué es lo más agregadamente, integralmente, qué es lo que más conviene. Y por eso tú te encuentras lleno de programas públicos que son superpuestos unos con otros. Un programa, otro programa encima, no dialogan entre ellos, y esto a nivel territorial y a nivel... Es una cuestión que no es nuestra, viene de los franceses. No sé cómo nos copiamos a los franceses, porque los franceses tienen el mismo problema. Y no así otros, pero los gringos son más categóricos. Cuando les falla una, se van para otro lado. Pero se sacan... Bueno, yo creo que el tema de la capacidad de control del Estado es obvio, ¿eh? Pero la capacidad de control no es una cosa lineal. Tiene que ver con las cuentas públicas, tiene que ver con a quién se le da la cuenta. Las cuentas públicas municipales son un chiste porque además cada día son menos entretenidas, ¿eh? Y menos sustantivas. Pero ¿a quién le da cuenta un alcalde? ¿Y quién discute esa cuenta? Bueno, eso es un tema. Nosotros creamos un equivalente a lo inglés, la Audit Commission, que se pusieron en la ley. Que la Audit Commission era un organismo permanente para hacerlo. Acá fue un chiste y los alcaldes y la ley, los alcaldes no cumplen la ley y no le importa, porque hay un problema muy serio con los alcaldes que no están cumpliendo la ley. Oye, distintas personas hicieron mención del Sename. Yo creo que en esto, a lo mejor lo que dice José Antonio de que hay que evaluar las cosas, en fin, hay que hacerlo también. ¿Qué pasó con el Sename? Porque la crisis del Sename es una cuestión de ahora. Cuando fue la reforma más importante, que fue cuando estaba la Delia del Gato, directora, no me acuerdo en qué gobierno, creo que fue Frei, no estoy seguro. Mira que ahí no estaba en ese. Bueno, todos estábamos claros de que ese Sename que estaba saliendo no era capaz de contener y asumir ni el 5% de los problemas que tenía por delante, que estaban dentro de su misión. Eso lo sabíamos. Y se lo dijimos una y otra vez al gobierno y a todos los demás. Y se creó un Sename para hacer cómo y esto ocurre en hartas políticas sociales. En adultos mayores que tenemos, nosotros si no fuera por la Fundación La Rosa y el Hogar de Cristo no tendríamos nada en adultos mayores. ¿Qué pasa con la discapacidad? ¿Quién se hace cargo? Te estoy planteando que estos organismos que se van creando a veces son para hacer cómo, pero no para asumir los problemas completamente, ¿no? Ni plantear alternativas para asumirlo. Yo creo que la discusión sobre el Sename de esa época debería volverse a mirar, porque no es tan distinta a la discusión de hoy día. Lo que pasa es que hoy día se dice, ya no aguantamos más, tenemos que hacernos cargo. Y entre paréntesis, si uno discutiera en serio eso, se daría cuenta que el problema no está en el Sename, sino que está en la escuela. Porque la mayor parte de los niños que no tienen un desarrollo en la escuela son los que llegan al Sename. La escuela es el aparato más poderoso que tenemos para trabajar con los niños. Más fuerte para trabajar con los niños. Y en la escuela eso no ocurre, porque estamos dedicados al CINCE, compañeros. Estamos dedicados a ver cómo tenemos mayores resultados en lenguaje y matemáticas, más que a tomar el niño, asumir el niño como su realidad más integral. Entonces, claro, hay un vacío. Eso no ocurre en los colegios particulares. En los particulares, el CINCE le da lo mismo, le importa el desarrollo del niño, mucho más que en la escuela pública. Hay una distorsión tremenda, pero eso es otra discusión también. Bueno, yo respecto a la carrera y todo esto, esto es una aspiración de todos y hay que hacerla y hay que discutirla, conversarla. No se hace porque es un problema político, sino un problema de falta de visión. Todo el mundo dice hay que hacer una nueva carrera. Las contradicciones son múltiples. Hay propuestas de la ANEF, hay propuestas de este joven y otros. Se han especializado en esto. El problema es que al final se requiere harta fuerza política. No solo de los partidos, no solo en el Congreso, sino que... Y yo creo que en ese sentido es muy importante esto discutirlo más, que sea tema de la discusión política, ¿no? De tal manera de que lo podamos hacer con más fuerza. Yo el aspecto ético, yo en esto en lo ético, lo que yo he aprendido es que la dimensión ética está mucho más presente de la que uno cree en el Estado. uno se encuentra dentro del Estado con unos funcionarios que son una joya, que realmente se la juegan por lo que hacen, y uno dice, ¿cómo construyó esa ética? ¿Cómo construyó sentido de servicio público? Personas de distintas edades, distintas generaciones. O sea, no diría que aquí toda una burocracia inconsciente, porque algunos piensan así, sino que hay harto. El problema es cómo la ética más institucional, que me imagino a lo que tú te refieres, la lógica de funcionamiento de las instituciones, recupera el sentido del servicio con más poder. Respecto a lo que dice Álvaro, esto que el Estado construye la vida en común, yo digo que es un factor central, particular, la vida en común, el bien común, etc. Sé que eso el Estado actual tiene distintos tipos de restricciones para hacerlo, que una de las dificultades que hoy día tenemos más fuerte. El problema es que son cosas dinámicas, o sea, mientras el Estado no logre contener corrupción, contener problemas, no sea más eficaz y a su vez no se anticipa los problemas. Yo soy, siendo parlamentario, lo mismo, las cosas que la gente no soporta de nosotros, los parlamentarios, es que hay problemas tan antiguos que no le hemos puesto el cacao al gato. O sea, que no hemos sido capaces de generar una respuesta a problemas. Eso es lo que más rabia le da a la gente con la política y con los políticos, o sea, la impotencia. ¿Ah? Y no es porque sea la impotencia, sino que tiene que ver con un sistema que los parlamentarios hoy día son más impotentes que en otras circunstancias, más muchos de los problemas. Y en algunos de los problemas son los ejecutivos también impotentes. Bueno, yo en todo caso creo que ese es un tema central, ¿ah? O sea, que es la mezcla entre eficiencia, capacidad de gobierno y el sentido y la credibilidad y el sentido más simbólico. El tema del simbolismo del Estado. Alguna gente dice, el Estado no sirve para nada, todo es malo, no se da cuenta de lo que eso implica. No se da cuenta de lo que significa desde el punto de vista de la construcción de la sociedad, la cohesión social. Tenemos que modificar el Estado, reformar el Estado, hacer un mejor Estado. Pero la gente que por años se ha dedicado a decir que todo lo que tiene que ver con el Estado está malo es un problema. Yo siempre cuento una broma, pero Julio Dimbor siempre era contra el Estado, todo el Estado no servía, Estado mínimo, ¿no? Pero después fue subsecretario, entonces era pro Estado. Yo le dije, ¿qué pasa? Bueno, pues soy subsecretario ahora. O sea, hay un tema desde dónde se miran estos problemas. Y la verdad es que el Estado cumple un rol bastante importante en la sociedad. Esto del tema del rol del redistribuidor del Estado, yo estoy muy de acuerdo, pero es un tema más mayor. Yo creo, reitero, el tema del rol de la relación del Estado con la sociedad y la participación es clave. El problema es que cuesta tanto construirla. A mi juicio, mi experiencia, es que la peor participación es aquella que organiza instancias para que le ayuden al Estado. Para que le ayuden. Y la gran parte de los instrumentos que hemos creado, en la ley 20.500 y en otras, tienen que ver con la ayuda del Estado. Más que ser representante de la ciudadanía para ver lo que a la ciudadanía le preocupa. Y tienden a funcionalizarse en exceso. Bueno, sobre el tema municipal que se plantea, bueno, este es un tema que yo no entiendo a pensar que el problema no está tanto por el lado de que tú señalas de que no hay financiamiento de las cosas, porque los municipios han aumentado sus ingresos, sumado todos los ingresos, no solo del Fondo Común Municipal, de una manera muy impresionante. No, yo voy a las cuentas de las comunas, antes uno había 3, 4 proyectos al año, ahora hay 80 proyectos al año. O sea, ha ido teniendo una capacidad de iniciativa por distintas vías, yo entiendo que no es con toda la autonomía que requiere el municipio. Entonces hay un problema de fortalecer esto también, de hacer una reforma sustantiva. Nos compramos un modelo municipal que no está funcionando. Entonces todo, Piñera cuando vio esto del ingreso ético, no sé cómo se llama, en vez de ir por los municipios fue por el lado. Yo pensaba que iba a trabajar con los municipios, lo eludió a los municipios, porque se da cuenta que nadie confía mucho en lo que van a hacer o no hacer. Ahí está todo muy sujeto a la actitud de un alcalde que no tiene ningún contrapeso en la comuna. Entonces la estructura de poder nos da, y hay otras estructuras planteadas, hay otras en el mundo. Y respecto a la capacidad de ser mucho más activa, pero no son para desarrollar, no son motores de desarrollo, son mucho más para control social, así fueron pensados, ¿no? Y que no hay que leer la historia de todo esto, y la historia de la SUTER, y la historia de todo esto que se creó en la época del coronel Patricio Ferré, creo que se llamaba, y Canessa, ¿no es cierto? Hay una cosa que nosotros hemos ido democratizando, pero dentro de un mismo modelo que tenemos que modificar mucho más sustantivamente. Yo respecto a lo que dice Edgardo, esto de la modernización del Estado y los recursos, sí, yo estoy de acuerdo, pero hasta ahí nomás, ¿no? ¿Sabes cuánta plata tenía el Ministerio de Educación el año 90? 1.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánta plata tiene hoy día el Ministerio de Educación? 17.000 millones de dólares. Aquí no es un problema de plata, o sea, recursos hay como diablo. El problema es cómo se internamente se piensa de otra manera las cosas para reorganizar la forma de hacer. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos de poder al interior que tienen sus reservas de poder y que cuesta mucho ponerla en línea con un cierto proyecto del rol del Ministerio de Educación. Hoy día el pobre Gaña ahí está tratando de crear una instancia de educación pública y le trasladaron ciertas cosas, ahora hay que trasladar para otro lado, en fin, porque hay una pelea adentro muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, la burocracia tiene poder y esto no es llegar y hacerlo. Entonces, bueno, él lo ha vivido todos distintos intentos, pero aquí se requiere más debate, más convicción para poder hacerlo. Yo tengo claro eso en el caso de educación. Y en el caso de salud yo me atrevería a decir que no es tan distinto, porque hay una gran cantidad de recursos también, pero la verdad que esto no es más recursos para modernizar, es repensar lo que se hace y el rol que tiene el Estado en cada una de estas esferas. En las cosas económicas, yo creo que ese es otro tema que voy a terminar con eso. Respecto a lo que dice José Antonio Viragallo, esto es una parte del Estado que es moderna y otra que requiere reforma, que no hay evaluación, yo comparto eso. Reivindico la necesidad, José Antonio, de discutir el Estado. O sea, ¿qué Estado queremos construir? O sea, porque eso tiene que ver con lo práctico, con lo que se hace ahora, el sentido de lo que se hace. No es sumar y sumar distintas cosas sueltas. O sea, requerimos ir discutiendo esto. Y yo creo que el mayor defecto del proyecto socialista, porque entiendo que tú... Pero lo peor es no tener idea un concepto de Estado. O sea, no tener una idea de cómo se articula la... Algunos no lo tienen. No, yo creo que tú lo tienes, sí. Pero bueno... Yo quiero decir una cosa, este debate se está abriendo y se está abriendo cuando uno lee a la Sofofa, después de un foro que tuvimos con Alamán, con Carlos Peña y con Harold Weyer, que la Sofofa y Bernardo Larraín publican una columna que dice, es cierto, ya el tema del Estado subsidiario y el Estado mínimo, así como el Estado social de derecho, está superado. Aquí hay que pensar cómo tenemos una institución mucho más dinámica para tomar decisiones más dinámicas. O sea, que empezar en ese tipo de debate yo creo que es interesante. Estamos abriéndonos a otro debate, porque es uno de los factores que tenemos paralizado, que el rol de esta institución. Dime, ¿qué país del mundo tiene un Estado como este? Cuando uno habla de Estado subsidiario con otro lado, se ríen. Cuando uno ve que los ministros, porque a mí me invitó Verdén, me invitó una vez a reunión con todos los ministros del área económica, y todos los ministros del área económica pensaban de qué manera tomar iniciativas para facilitarle la acción al mercado, para corregir fallas de mercado, pero no pensaba cuál era su propuesta para mejorar determinada área. O sea, una visión que al final se traduce en eso, ¿eh? O sea, se traduce en un Estado que está como mirando lo que ocurre, más que ser un factor mucho más proactivo en distintas áreas y en distintas cosas. Bueno, respecto a muchas de las reformas que decías tú de tienen la etapa de implementación, totalmente claro, y es súper compleja la etapa de implementación, pero por lo menos hay una perspectiva. Yo creo que cuando el programa de Sebastián Piñera dice en 8 años va a haber un Estado moderno en Chile, ojalá que sea verdad. Yo no sé qué entiende por moderno, si es que en 8 años. Esto es mucho más largo. El problema es que hay que ir conjugando distintas acciones y hay que ir evaluando, como dice José Antonio, ciertas cosas que no han funcionado bien. Los PMG, yo encuentro que son una cosa que... puede que al comienzo haya ordenado un poco, pero hace rato que ya no tiene ningún papel y es lo más distorsionador que hay, además que no hay funcionario que no tenga la inteligencia de sortearlo. O sea, eso está escrito ya a la chilena. Yo termino... Creo que todo esto son cosas de largo plazo, ¿eh? Porque el Estado nuestro es un Estado que tiene una larga, larga historia. O sea, la descentralización... Si aquí alguna gente cree que la descentralización es un puro acto político de decisión, si hay una cultura... La sociedad chilena la creó el Estado, vino de arriba para abajo, totalmente distinto que el Estado europeo o otros Estados, acá y muchos Estados latinoamericanos. O sea, el tema de la centralización no es un problema solamente de redistribuir poder, es un problema cultural, es un problema mucho más complejo, y por lo tanto hay que iniciar caminos en esa dirección, y se han iniciado ciertos caminos, y se avanza en cierta cosa. Yo repito, a mí me extraña que en todo este debate nunca salga el tema del rol del Estado en lo económico, porque es bien raro que no salga. Porque a muchos de nosotros no hemos comprado un concepto que el Estado no se debe meter en lo económico. Y yo le recomiendo e insisto que el Estado puede ayudar mucho a crear riqueza y puede ayudar a muchos a crear condiciones para que el mercado opere mejor, pero también para crear mercados. Y eso supone otra manera de plantearlo. O sea, nosotros con la energía, si nosotros hoy día, como lo plantea muy bien Landerreche, no tenemos una perspectiva hacia la electromovilidad pasando por el litio y cierta reforma en el cobre como un área y todo lo que es generación eléctrica a nuestra escala, la verdad que ¿cuál es el proyecto de nuevo modelo de desarrollo para Chile? ¿Vamos a seguir exportando puros recursos naturales esperando el ciclo del precio del cobre? Esa es una discusión estratégica, todo lo que quieran, pero esto supone pensar un Estado que tiene capacidad por lo menos de reflexionar y proponer, ¿eh? O sea que nosotros tenemos más atrasado que muchos países latinoamericanos en tratamiento de residuos. Nosotros seguimos monitoreando los residuos porque eso no le conviene a ningún privado, eso pone un Estado que... Pero nosotros no tenemos condiciones para que un Estado, incluso legales, o sea, en muchos casos atenta contra el concepto de Estado empresario y todo lo demás. Entonces, yo termino diciendo, yo creo que el debate sobre el nuevo Estado, el debate sobre el concepto de Estado y tener un plan realista de corto y mediano plazo para avanzar hacia allá es fundamental para la izquierda, fundamental para la centroizquierda, fundamental para el debate político nacional. Y ojalá que entre todos podamos ir construyendo. Muchas gracias. Bien, así estamos terminando este primer panel sobre modernización del Estado. En el futuro convocaremos a otras iniciativas, probablemente más específicas, sobre áreas de la agenda de modernización a las cuales vamos naturalmente a invitar. Queremos agradecerle al ministro Blumen por haber participado y, por supuesto, al presidente del Senado, al senador Carlos Montes, por haber venido y haberse quedado además a responder las consultas y haber reaccionado a las intervenciones que hicieron ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, senador, no hace mensaje. Muy bien, muy de acuerdo. Oye, pero ahora. Te quería venir a Chile. Porque la DIMBA le encargó que pensara la puta los ejes del desarrollo, la nueva, que es el Ministerio de Planificación. Ya, yo me hago un ministro, ya hay un ministerio. Y yo no tenía con quién mierda mandarlo a conversar a Chile. No hay nadie. El único que está viendo qué mierda había, Humberto Vega. Humberto Vega fue una cosa. Pero ya había el jugador que estaba en su secretario.